Lección número 5. Nuestraesperanza.cl. Para el 1 de agosto de 2015. Los exiliados como misioneros. Sábado 25 de julio. Para memorizar. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Daniel capítulo 7, verso 14. Como pueblo de la profecía, los adventistas del séptimo día creen en la pronta venida de Jesucristo. Su venida acabará con este mundo como lo conocemos, e iniciará el reino de Dios descrito en el libro de Daniel, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel capítulo 7, verso 27. Este reino es la culminación de nuestra fe, es lo que Hebreos llama una patria mejor, la que el pueblo de Dios siempre confió que vendría, y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versos 14 al 16 y verso 10. Pero el libro de Daniel también es un manual para la actividad misionera. De él obtenemos lecciones sobre cómo Dios utilizó a personas para que testificaran a quienes estaban en la ignorancia espiritual y teológica. Por su fidelidad, diligencia y fe invariable, estos creyentes revelaron al Dios viviente a quienes sólo conocían falsos dioses, y les dieron a esos paganos la oportunidad de un lugar en ese reino.